Bueno, esto surge a raíz de que se cierra el albergue, y entonces teníamos todo el espacio con la misma gente, el equipo de coordinación que había en el albergue, vamos a llamarle como el grupo gerente de acá, de la parroquia. Estuvimos hablando y entonces surgió la idea de armar lo que es una residencia de estudiantes. De hecho, el año pasado ya estuvo funcionando como residencia de estudiantes. Lo que pasa es que no ampliamos un poco la oferta ni lo dimos mucho a conocer porque tampoco teníamos el espacio adecuado para tal fin. Faltaba un baño que ya lo estamos terminando, en la parte de arriba, y además no estaba. Entonces no estaba en condiciones porque había quedado después del paso del albergue, había quedado todo como muy deteriorado. Entonces, ahora lo que estamos haciendo durante este verano es poniendo en forma, poniendo adecuadamente lo que son las instalaciones de la residencia para que la oferta sea para más pibes. El objetivo de los pibes que vienen acá es jóvenes que vienen de otras localidades y que cuyo poder adquisitivo de la familia es muy muy bajo y que por lo tanto ofrecerle la posibilidad de que cuenten con un lugar que les sale sumamente económico, ¿viste? Porque lo único que tienen que hacer frente a la cuestión de los servicios, la parte correspondiente, la parte proporcional, y por lo tanto además está un lugar bien ubicado, que está en el centro de la ciudad, que tiene acceso a todos lados. Entonces, bueno, el año pasado estuvieron 5 o 6 pibes, porque uno estuvo un tiempito nada más, que después se fue a Corrientes, pero bien, bien. Es decir, estuvo funcionando bastante bien. Y este año las plazas que va a haber son 14 plazas. Hay ya 4 o 5 personas que están ya seguros, que son los de otros años, y luego todo eso lo van a ir ofertando a gente que realmente lo necesitan y que realmente tiene ganas de estudiar. ¿Cómo se hace esa selección, Luis? ¿Ustedes identifican a las personas? ¿Las personas se acercan aquí? Sí, normalmente nos llama. El año pasado hubo llamada o presentación también desde otras parroquias de la provincia, ¿viste? Y entonces se ponían en contacto con nosotros y así es como llegaba la gente, ¿no? De hecho, dos de los chicos que hay, uno de Pehuelgo, lo presentó Rafa, que es uno de los curas que hubo aquí antes, hace muchos años, en el barrio La Valle. Y entonces, bueno, ese también presentó al otro chico, bueno, y así se va haciendo. No es una cosa muy sofisticada tampoco, más bien casera. Claro. Y funciona como residencia estudiantil, comparten comida, ¿cómo se organiza el día a día de...? Mira, ellos el año pasado lo que hacían, la gran mayoría tenían lo que es la vianda, esa vianda que retiraban en la universidad, que es económica, económica por un lado, y luego por otro lado, así resolvían de alguna manera uno de los problemas más gordos, que era el tema de la alimentación. Y luego por la noche, ¿viste?, se ponían de acuerdo y hacían alguna comida que compartían entre todos. Nosotros queremos que esa sea la dinámica que se vaya imprimiendo, ¿viste?, que vayan viendo también cualquier conflicto, cualquier dificultad que vaya apareciendo, que también entre ellos, es decir, que el nivel de comunicación sea un nivel de comunicación bastante fluido, que no se guarden las cosas, porque eso es lo que genera luego malestar en estos lugares. Yo creo que si funciona la cosa como el año pasado, de hecho este año, si ampliamos, va a haber como un acompañamiento más cercano por parte de los adultos que están de alguna manera responsabilizados con el tema de la residencia de acá de Catedral. ¿Y los arreglos se hacen con recursos de la iglesia, de la parroquia? Mira, depende de qué. Es decir, por ejemplo, todo el tema de la residencia, muchas cosas de la residencia se está haciendo con fondos también de lo que sería la Feria Americana. Como este en verano no damos tanto alimento, pues entonces se está volcando un poco a poner la residencia en marcha porque pensamos que también es un servicio social que desde la comunidad se va a prestar y por lo tanto es como trasladar un dinero de un lado, trasladarlo a otro, ¿no? De hecho, también se están arreglando techos de Cáritas, es decir, echando membrana, limpiando todo, ¿viste? Porque realmente estos edificios, que son edificios muy viejos, necesitan permanentemente de arreglo y de puesta a punto, porque si no se nos viene abajo, ¿no? Pero aparte de eso, con dinero de la parroquia se están arreglando otras cosas acá, es decir, como por ejemplo todo el tema de las cloacas, hay un problema de humedad que estamos viendo a ver de dónde viene. Entonces se están haciendo algunos trabajos, También se va a encarar lo que es la unidad de catedral, se va a refaccionar lo que es la capilla, donde normalmente se presta la religión todos los días. Hay distintas cosas que se están haciendo. Bueno, ¿cómo se encara todo el tema del Banco de Alimentos para este año? Que bueno, va a seguir siendo bastante difícil. El año pasado conversábamos fin de año y decía que había duplicado y hasta triplicado la cantidad de vecinos que han asistido. Sí, mira, en verano, enero y febrero, lo que estamos haciendo es solamente dando un día. A mediados de mes, para que todos los que están anotados puedan acercarse y recibir el bono, ¿viste? Aquellos que quieran. Normalmente en verano siempre baja lo que es ese nivel de petición, ¿no? De solicitud. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está afuera, porque hay mucha gente que a lo mejor está haciendo algunas changas, porque están trabajando en otros lugares o porque han ido a otros lugares a ver a la familia. Por X razones o X motivos, siempre el nivel de solicitud de alimentos baja, ¿no? Estaban dando 370 familias por ahí. Bueno, muchas gracias, Luis. Las gracias a ustedes, de adelante.